Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, pues ya hoy es martes, es 6 de marzo. Estamos a la, pues, dando las 4 de la tarde con 6 minutos. Y está usted en su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde estamos aquí transmitiendo para usted, su servidora Lilia Arellano y mi compañero Joaquín Reséndiz, que nos saluda con mucho gusto y como siempre a sus órdenes en esta mesa de análisis. Bueno, pues mire usted, Albert Camus, un escritor francés, nos dejó esta frase: la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas. Pero pues lástima, en nuestro país, pues creo que son contados los demócratas, ¿no? Sí, son muy pocos, aunque muchos ostenten como tales, ¿no? Sí, todos hablan de democracia. Así. Qué barbaridad. Es como cuando hablas de la madre y ni tienes. Los que no tienen. ¿Verdad? Todos así hablan y... Así es. Para nada. Oiga usted, pues con la sorpresa, ¿se acuerda usted del hijo de Cloutier? Que pues quería ser senador. El PAN se lo impidió, se fue al trife. El trife falló en su favor, le exigió al PAN que le restaurara todos sus derechos. ¿Y qué tal que ahora dice? No, pues finalmente yo ni quiero ser senador, quiero ser presidente. Sí, porque el Movimiento Ciudadano lo había acogido como uno de sus aspirantes al Senado. Y ahora ya se fue por la... Pues ya está yendo por la libre, por la presidencia. Pues sí, pero ¿qué rumbo tiene si no hay candidaturas ciudadanas? Si no hay... Eso por un lado, y por otro... Candidaturas independientes. Pues naturalmente, ¿qué posibilidades tiene una persona como esta a unos días de iniciar formalmente las campañas, ¿no? Por un lado tiene impedimentos de carácter pues legal. Pues te voy a decir que con el apellido tiene más. Bueno, espéreme. Muchísimo más que Cuadratín, ¿cómo se llama? Cuadrín, Cuadrado. No, Cuadratín es nuestra agencia. Cuadri. Cuadri. ¿No es el dueño de la agencia, Cuadri? No, ¿qué te pasó? No, pregunto. Te va a matar a Abelardo, ¿eh? Dale, preguntamos. Luego, ¿por qué te haces enemigos por abrir la bocota? Hay que preguntarle. No, ni le preguntes o anímate tú a ver si te quedas sin boca. Bueno, pues yo ya. No, yo no. Yo sí adoro mi boquita porque me da de comer. Ok, pero le digo que este señor, yo le veo muy pocas posibilidades. Se me hace que es una vacilada, como me comentaba hace rato en el carro. Una vacilada, una candidatura de este tipo, nada más para hacer escándalo, para traer los reflectores. Y me parece que es una candidatura todavía con mucho menos posibilidades que la que está promoviendo el PAN, porque la del PAN sí sería oficial, ¿no? Ahora, que también hoy en la mañana decían que Maquío se iba al segundo lugar en la lista de candidatos al Senado del Movimiento Ciudadano. Del Movimiento Ciudadano. Sí. ¿Y ahora qué pasa? ¿Mm? Pues ¿Ya se le acercaron? ¿Qué negoció? ¿Qué? ¿Eh? Fíjate, pues ni le hicieron tanto caso, ¿eh? El Carlos Alberto Pérez Cuevas, que tú lo conoces bien, ¿no? Es el coordinador de la campaña del PAN en el Estado de México. Ah, sí, el diputado mexiquense. Digo que bueno, pues que los panistas ahí le deseaban mucha suerte. Y que, pues hay que ser. Hay que ser, pues sí. Y bueno, sí, así fue en la Cámara cuando él mete su solicitud de licencia para dedicarse a su aspiración política. Pues todos los partidos dicen, bueno, pues si quieres, mi chavo, y que te vaya muy bien en tus ambiciones políticas. Y todos, pues, el PRI, el PAN, el PRD y ahí se van. Y todos los demás. Fíjate que hay un señor, un miembro del ejército de nombre Manuel de Jesús Cícero Salazar. Él se desempeñó como director de la Policía Operativa de Coahuila, pero también fue el subsecretario de Seguridad Pública en la zona norte, en Quintana Roo. Lo despide el gobernador Borges, pues escasamente un par de semanas antes de que el asiedo fuera por él y lo agarrara, fíjate. Y lo despide porque protagonizó una riña, una pelea ahí, borracho, en donde agredió a los policías y ya sabes, se puso de faramayero y autoritario y ahorita te destituyo y vas para adentro. Entonces, como fue un alboroto muy grande, el gobernador decidió separarlo de su cargo, pero pues oye, le salió bien el numerito porque 15 días después, pácatelas que lo agarra la SIEDO. ¿Qué tal? Bueno, pues lo agarró como en funciones, ¿no? Pues, y ha sido más escándalo, pues, más todavía. Escándalo. Bueno, pues este señor estuvo trabajando de la mano con Humberto Torres Charles. ¿Quién es Humberto Charles? Humberto Torres Charles, alias Glenda. ¿La Glenda? La Glenda, sí. Es hermano del exfiscal de Coahuila, de Jesús Torres. ¿Qué? Y sabes que ofrecen 3 millones de pesos de recompensa para su captura. La PGR lo está ofreciendo. Sí, fíjate. Dicen que Humberto Torres Charles es sospechoso de cometer delitos contra la salud y delincuencia organizada en complicidad con Cícero Salazar, con el que te dijo, ¿eh? De acuerdo con la causa penal 279/2011 del juzgado primero militar en el DF, Pedro Toga Lara, subjefe de la plaza de Saltillo para los Zetas, afirma ahí que el hermano del exfiscal recibía 300 mil pesos del grupo delictivo a cambio de su colaboración. Fíjate, a mí lo que me extraña es que se hable de esas cantidades, porque fíjate que con 300 mil pesos mensuales no se edifican las casotas en las que viven, ¿eh? Eso por un lado, y por otro, a mí me llama la atención que ese tipo de investigaciones finalmente no tienen un buen final, porque si bien lo persiguen, lo atrapan, lo ponen a disposición de las autoridades judiciales, luego sucede que por haber hecho mal la investigación o por haber hecho mal el expediente, pues el señor sale pagando una fianza o por una serie de errores que los abogados demuestran y ya no se le puede comprobar nada. Bueno, pues fíjate que el exfiscal de Coahuila, Jesús Torres Charles, o sea, el hermano de Humberto, del delincuente, fíjate que todavía cuando llegó Rubén Moreira, lo designaron consejero jurídico del Estado, fíjate. Pero a buen nivel está, obvio. Está a buen nivel también el brother. Bien palanca. Y luego ya después, pácatelas. De ahí, la publicidad que hicieron ahora, aquí en la delegación. ¿En mi diálogo? Contra el PAN y el PRI. Ah, bueno, es propaganda negra, pero está muy buena, ¿eh? Sí. Está muy buena. Muy buena porque dice que contra la inexperiencia. Contra la ineptitud. Ineptitud, ¿verdad? Y esto con letras azules así, y con así, el logotipo. Con la tipografía del PAN. Del PAN. Haciendo referencia al Partido Acción Nacional y al Gobierno Federal. Así es. La experiencia de negociar con ellos y con el rojo y totalmente y ahí sí el PRI y totalmente con el logo del PRI. Fíjate. Entonces la propaganda es o hecha por quién. ¿Tenía? Por el PRD, por la izquierda. Tendría que ser. Bueno, a lo mejor se la hicieron, ¿no?, ellos solos, hombre. También hay muchos resentidos en el PRI con la llegada de Beatriz Paredes. Y con la falta de organización de todo el partido a nivel ciudadano, ni siquiera han podido reaccionar adecuadamente a este tipo de ataques. Pero es que cómo no se va a enojar la gente, fíjate. A Calderón le da por dictar sentencia antes de cualquier investigación. Sí, determinar quién es el culpable, ya, ¿no? Desde determinar antes. Desde antes quién. No habrá querido ser juez. Y cómo. Pues, ¿quién sabe qué habrá querido ser? Al estudiar derecho. ¿Quién sabe qué habrá querido ser? En el libre de derecho. No sé. Yo creo que lo primero que deberíamos enseñar a los niños es a ser hombres. Hombres de palabra. Hombres de bien. A cumplirla. A cumplirla. Y si no, a ser caballeros. Y si no, a no cuesta más trabajo ser hombre, ser caballero, que tener un título profesional, hombre, si te lo dan 6 años en una universidad. Lo no, otro es cuatro, el trabajo de cuatro o tres, o lo compras ahí en San Ildefonso. En Santo Domingo. Eso. San Ildefonso no lo venden. No, en Domingo. Santo Domingo. Pero lo otro es de toda la vida, ¿eh? Sí. Es de toda la vida. Bueno, pues resulta que a Leonel Godoy, pues ya le dictó, poco faltó para que dijera, y eso merece tantos años de cárcel y vas para adentro, ¿no? Le dijo que, pues que las finanzas en Michoacán eran un cochinero. Era un tiradero, dijo. Sí, pues es lo mismo. ¿Y qué? ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde está, como dice Godoy, dónde está la auditoría? Eso, uno, ¿dónde está la auditoría? Dos, ¿dónde está la denuncia administrativa? Y tres, la denuncia penal. Ahora, si nos ponemos a comparar cómo está la Administración Federal, de acuerdo con lo que dijo la Auditoría Superior de la Federación, pues está, no sé si igual o peor, ¿eh? Pues sí, le dijo a Fausto Vallejo que bueno, pues que pobre, ¿no? Porque le dejaron un tiradero. Sí, eso le dijo Calderón a Fausto. ¿Eh? Y Fausto dijo que iban a revisar. ¿Y cómo no le dice a Josefina, y prepárate porque el que te voy a dejar está peor? No, está, si es que se lo deja ella. Está peor. Dice que está iniciando un procedimiento y será la Auditoría Superior de la Federación la que señale qué estados cumplieron o no con las normas en los temas de los recursos públicos utilizados en el sector salud, dice Calderón. Pero pues será hasta entonces. ¿Antes por qué? ¿Antes por qué? Ahora dice que que el procedimiento está en turno para las 32 entidades. ¿Y el de él cuándo lo va a aclarar? Esa es una buena pregunta. ¿Y el de él? Pues tendría que aclararse todo eso hasta el otro año, ¿no? Hasta el otro año y a finales, en lo que acaban de hacer las... Van haciendo las auditorías y van revisando cuentas, ¿no? Eso se tendrá que... A finales del año que entra, podremos tener una visión más o menos exacta de cuál es el estado de la administración que deja el actual Lino Espinos. Bueno, además te voy a decir que... De verdad, estas reacciones de Calderón siguen siendo insólitas y vergonzosas. Como siguen siendo también insólitas y vergonzosas las del Tribunal Electoral. Mira, creo que si algún comercial tenía fondo y contenido, era el de Héctor Bonilla, ¿eh? Y estaba penetrando fuerte, ¿eh? Muy penetrando fuerte. A lo mejor esa fue la razón para darle para atrás y decirlo, ya no lo saque. Ahora dice Bonilla, bueno, pues es que sí reconozco que hubo un abuso, que salía frecuentemente al aire, que pues ¿qué quieres que diga? ¿Te imaginas si lo agarran como el de los calzones? Con lo del al de Fausto Vallejo. Al boxeador, hombre. Con el logo del PRI. Ahora sí que con los calzones en la mano. Con el logo del PRI. Imagínate qué multota le iban a poner al Bonilla. Sí, pero el despota está bien cuidado, pues siempre dice, yo no soy militante de ningún partido político, soy ciudadano como tú. No, es que estaba buenísimo. Está bien cuidado. ¿Qué me dices del nuevo rostro del viejo partido? Sí, estaba muy bueno. Sí, sí, muy ya, bueno. Ya tenemos los rostros del nuevo partido en las listas a diputados, ¿no? Las listas plurinominales y las listas de candidatos que las han mantenido escondiditas, muy bien escondiditas en el Comité Ejecutivo Nacional. Pues ya van saliendo las verdades de la miniserie del Coqueto. Ya, es un guionazo televisivo, ¿no? Resulta que una funcionaria de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, con nombramiento de oficial secretario de la Fiscalía de Procesos del Juzgado Norte, que se llama María del Rosario Legorreta Gómez, es nada menos y nada más que tía del feminicida confeso. Fíjate. Y es jefa. Y está estrechamente vinculada con uno de los ministeriales que se durmió. Con uno de los custodios Dale chance, duérmete un rato, te invito un café y me lo dejas ir mientras. Fíjate que ya se escribe que este caso, pues se enrarece cada vez más. y arroja información que puede desentrañar una madeja de corrupción institucionalizada en torno a esta fuga, a la fuga de este cuate de César Armando Librado Legorreta, quien además se ejecutó 8 violaciones y 7 homicidios. Sí. Y fíjate, está bien raro el caso este, porque cuando lo llevan a la gente allí a Barrientos, pues lo meten directamente a la reja, no lo dejan en una oficinita ahí con la funcionaria. Y te meten en directo mientras se investiga. Bueno, si tienes algún conocido, cuente. Y en este caso, te dejan afuera. Pero lo que también es cierto, y me platicaban, es que los techos de ese edificio del penal de Barrientos son muy altos. ¿Sí? De la delegación de Barrientos. Son muy altos. Entonces, que caerte de un tercer piso es una altura mayor a si te caes de un tercer piso de un edificio normal. De una unidad. Así es, que está llena de hierba todo el entorno del edificio. Ajá, hay un colegio de policía a un ladito también, una construcción. Bueno, se cayó en la tierra o en el cemento, porque eso no es para que te rompas la columna, sino para que te mueras. Para que rompas toda. Ahora, imagínate lo doloroso que debió haber sido una fractura de ese tamaño, y que arrastrarte de ahí hasta la avenida López Portillo es un tramo tan grande que tampoco es como para que lo resistas arrastrándote con un dolor de ese tamaño. No, de menos de ahí deben de ser, que será pues unos 200 metros a la avenida. No, me dicen que más. Tal vez, bueno, de un extremo y de el otro lado, pues debe ser como... Sí, como 1 kilómetro del otro lado, o sea, de la otra salida que da. Pues doña María del Rosario ya dijo hace ratito apenas que desde hace 3 años que no veía a su sobrino, y que se enteró de que lo habían detenido, acusado de feminicidio, por los medios de comunicación apenas el día de ayer, fíjate. También dijo que ni conoce a nadie ahí de la subprocuraduría, ni tiene relación con ninguno de los elementos de seguridad con los que el denunciante anónimo la relaciona. Esto se lo dijo, ¿sabes a quién? A Carmen Aristegui, en donde negó conocer a Saúl Antonio Sánchez Ortega, que es precisamente uno de los custodios prófugos. Sí, pero es uno de los prófugos a quien lo vinculan por un caso de agresión hacia una mujer en 2010, la cual fue denunciada por un hombre de quien solo se supo que se llamaba José. O le ponían como denunciante anónimo José. Así es. Y él es el que hace la denuncia precisamente en ese noticiero, en donde señala la relación que hay entre esta funcionaria, tía del multihomicida, y el custodio que lo deja ir, o que pues se duerme, sí, o que se va, o que se le va. Pues sí, pero además, ¿lo viste con qué frialdad se expresaba? No lo vi yo. No, hombre, parecía que estaba leyendo un guión, hombre. Sí. Y dice, pues la verdad es que ni sé por qué las maté, creo que necesito ayuda psiquiátrica. Fíjate. Para que lo declaren loco, ¿no? Y eluda la justicia, porque... Pues yo creo. Pues sí, ¿qué más? Pues aconsejado por un buen abogado, pues declárate loco, mi chavo, y ya no te vas al penal, sino a un hospital psiquiátrico. Así es, te meten a un hospital. ¿Y qué te dije? Que ahí lo iban a tener. Ahora, bueno, ahí va Derechos Humanos, ¿no? Sí, que lo atiendan, hombre, que no le duela, que le pongan todo. No importa si a las mujeres les dolió cuando las agredió, cuando abusó de ellas. Eso no es los derechos humanos. Pues sí, fíjate, pero los derechos humanos son de los humanos, ¿no? Estaban hablando de precisamente de los derechos humanos y de todos los compromisos que México ya tiene firmados con las agrupaciones internacionales de derechos humanos, y que pues son lineamientos que se tienen que seguir, porque pues todas estas normas son internacionales. Y yo digo, bueno, está bien que se cumplan ese tipo de acuerdos, ¿verdad? Pero ¿por qué no escuchamos a ninguna de estas organizaciones internacionales en las que alardean que uno tiene a fuerza que respaldar y que esto? ¿Por qué ninguna de ellas, ninguna, lanzó una protesta cuando hicieron pública el ahorcamiento de Saddam Hussein? No, ¿por qué ninguna nadie ha hecho? Ajá, ¿y no es un acto inhumano? ¿No es una exhibición inhumana? Que lo hagan fue decisión, y yo quiero suponer que cumpliendo con las leyes del país en donde se ejecuta, ¿no? Sí, pero, bueno, pero, esta decisión política se toma, para un ejemplo, a nivel mundial, es una transmisión a nivel mundial. O sea, no solamente transmitió a una localidad o a un estado, no, o nomás pero, al país, pero imagínate, fue a nivel internacional. Pero, ¿derechos humanos qué? No, si dijera abrir una... La nada. Boca. No, porque ellos lo habían terminado como criminal si de guerra. Que cumplir nosotros con una serie de supuestos renglones que ellos tienen, que marcan incluso limitantes para muchas otras cosas, y que bueno, pues que son acuerdos internacionales o libertinajes para muchas otras, como lo es la garantía esta que según se enmarcan en el artículo 24, que según no toca el tercero constitucional, pero que sí les va a permitir a las escuelas dar religión en las aulas, ¿verdad? Sí, que es la violación constitucional, porque no se hizo la modificación del artículo respectivo, ¿no? Y ya le dan la vuelta a la Constitución y hacen lo que les da la gana. ¿Sí? Y el Estado laico se lo pasa. Y entonces dicen por que todo es porque hay que tener en cuenta los acuerdos firmados con organizaciones internacionales de derechos humanos que te otorgan la libertad de credo. La libertad de credo la tenemos. ¿Desde cuándo? Eso por una parte. Y por otro lado, ¿por qué un acuerdo internacional de esta naturaleza? ¿Por qué estar por encima de la Constitución? De la Constitución de cada país, pues eso no. Por eso, ¿por qué? Pero en fin. Vámonos al corte, no, ahorita sí, regresamos. Vamos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Pues mira que el gobernador de Nuevo León ha hecho alguna operación para acallar lo de Apodaca, Rodrigo Medina. Rodrigo Medina. Pues sí. Y ahora resulta que dicen que luego de la intensa presión de deudos del Casino Royal en Monterrey, que exigieron al gobierno estatal cumplir con los compromisos ofrecidos, ahora este chavo, el tal Medina, pues dijo, les dijo a los afectados que por favor se acerquen a las autoridades para atender los reclamos. ¿Qué? De inmediato, ¿no? Los reclamos son, a ver dónde están los culpables, a ver dónde está el dueño del casino, a ver dónde están tus gentes ahí de Protección Civil, a ver a dónde están los corruptos inspectores estatales y municipales, ¿dónde están? A ver dónde están los quesos que vendieron. ¿Dónde están los quesos? ¿Dónde están los quesos? Porque ahora resulta que ya todos los comandantes federales y judiciales estatales enriquecidos así dicen que venden queso. Sí, los jugadores nos la pasamos, come queso. Así es, sí, comen mucho queso, y además todo el que se consume por ratones en las bodegas, ¿no? También se cobra. Por eso genera tanto dinero. Fíjate, dice que el gabinete social de el suyo, ¿no? Dice Rodriguito. Y lo vi desatar. Que entabló conversaciones con los deudos de los hechos que cobraron la vida de 52 personas. Y reconoció que esta tarea no ha sido cumplida totalmente. ¿Cuál? ¿La de las conversaciones? Este momento. ¿O cuál? ¿O la de ya pasaron 6 meses. ¿De resarcir los daños? ¿Qué? ¿De pagarles el cadáver? ¿Qué van a hacer? Resarcir los daños significaría que todos los huérfanos que quedaron de ahí tengan garantizado techo, comida, una pensión, escolaridad, todo. Se requiere también que los culpables estén en la cárcel. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? No están. ¿Y dónde está la atención a los huérfanos y a las viudas? Pidió que los casos particulares con falta de atención oficial se acerquen a la administración para realizar sus peticiones. A ver, ¿qué peticiones? Las peticiones las tienen muy precisas las autoridades. Es otra vez los culpables, ¿no? Pero en primer lugar, ¿dónde están? ¿Dónde está la investigación hecha por las autoridades estatales? Así es. O si no, si la jaló la PGR, bueno, por las autoridades federales. ¿Dónde está la serie de acciones que hace el gobierno para reparar los daños que implica perder a tu jefe de familia, a tu familiar, a tu esposa, a tu prima? Dicen que ya concluyeron deteniendo a los responsables. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Puro o menor? Puro menor, la nata gruesa, lo grueso de la nata, donde está la verdadera corrupción, esos están bien libres. El dueño del casino no hasta fue a ofrecerle a Obama una lana. Para su campaña y se la rechazaron. Ahí está. ¿Lo quieres más libre que eso? Bueno, y luego no nada más hacerlo. La serie de funcionarios que permite la operación del... Dijo Domene, el fulano este que es el vocero de seguridad de ahí del Estado. De ahí de Rodrigo. Que no sabe cuántas personas faltan por indemnizar. Pero, ¿cómo? A ver, ni que fueran 128,299 millones. Son 52. Bueno, entonces, ¿qué ¿no sabe? ¿No tienen tiempo de atender a 52 personas? Bueno, entonces, ¿vocero qué sabe? ¿Para qué tienen tiempo? Por lo que les digo que, bueno, pues los que no han sido atendidos, que por favor vayan a la Procuraduría. Bueno, ¿van a la Procuraduría de Justicia o van a la Procuraduría con los del Gabinete Social? ¿Y como aquí horas para ser funcionario? Pues sí, para que no estén comiendo sus tortotas. Está en la línea Jorge González Durán. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo está, Lilia? ¿Cómo está, Joaquín? Hola, buenas tardes, don Jorge. Pues aquí, ya sabes, haciendo coraje. ¿Está Abelardo por allá? Hoy no está. Bueno. Ha tenido muchísimo que hacer con lo de sus nuevas pantallas, con la agencia Cuadratín, con todo lo que tiene ahorita pendiente, pero ya estará por acá mañana. Magnífico, muy bien. Pues ustedes hablan de esto, yo, a mí me apena, siento vergüenza, no ajena, vergüenza propia, de que la Cámara de Senadores esté enfrascada en una tarea inverosímil, que es la de hacer un listado de desaparecidos, como si los senadores no tuvieran una tarea o muchas tareas más importantes que la de hacer un listado de desaparecidos en este país, que pues ciertamente son miles, muchos miles, pero creo que esa no es la tarea de los senadores. Yo recuerdo cuando después de del crack de la banca, de la nacionalización de la banca, de la fuga de millones, de miles de millones de dólares a Estados Unidos y a paraísos fiscales, se creó una comisión para investigar a los que llevaron su dinero al extranjero y nunca dio resultados. ¿Qué país es este donde la Cámara de Senadores, que se supone representa a las entidades federativas, que en alguna ocasión fue llamada la Cámara Alta, pues tenga esta encomienda? Bueno, este es un punto. El otro, la visita reciente del vicepresidente de Estados Unidos. Ayer estuvo en nuestro país, antier se entrevistó con el presidente de la República, con tres de los aspirantes a la presidencia de la República, e inclusive visitó a la Virgen de Guadalupe en la Basílica. ¿Qué vino a hacer el vicepresidente de Estados Unidos? Vino, según oficialmente, a conocer los puntos de vista de los aspirantes, de los candidatos a la presidencia de la República sobre un tema, el único tema que le interesa a Estados Unidos, el de la seguridad. ¿Y el único que le interesa a Calderón? Y el único que le interesa, claro, a Calderón, el tema de la seguridad. Estarles cuidando ahí su seguridad. No la integración regional, no se vino a hablar del tema migratorio, de la cooperación económica, no, nada de eso, ni siquiera del libre comercio, porque eso ya no se habla de eso, ya está totalmente atado México comercial y económicamente a Estados Unidos más que nunca. Siempre lo hemos estado, pero ahora más que nunca. El tema de la seguridad. ¿Qué van a hacer? Pues ya vimos que un candidato dice que lo va a hacer, que va a seguir con lo mismo, pero con más eficacia. No sé qué signifique esto. Con más fuerza, le va a meter más lana al tema. Una dijo que va a seguir prácticamente con lo mismo, y el otro pues dijo que va a seguir también, pero que no quiere injerencias extrañas o extranjeras. No, dijo que había que hacer las cosas de manera diferente, porque la pobreza, la marginación, el desempleo, bueno, planteó, eran generadores de la violencia. Hizo un planteamiento, dijo que había que seguirlo combatiendo, pero que hay que combatir sus causas, Así no es, tanto sus efectos. No es lo mismo. Así es. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Estados Unidos quiere lo que siempre ha tenido lo que casi siempre, para no ser, no caer en las generalizaciones que son injustas en la mayoría de los casos, quiere garantizar que en México siga teniendo un procónsul. Un procónsul afín al imperio. Los procónsules existieron desde cuando el imperio romano y enviaban, el imperio español enviaba virreyes, el imperio romano enviaba procónsules. Procónsules, que eso es lo que Estados Unidos quiere en nuestro país, un procónsul de presidente de la República. Procónsul con diferente grado de fidelidad, que le garantice los negocios y los intereses de el imperio. Nada más y nada menos. ¿Qué es un procónsul? Bueno, el diccionario del español actual dice que es el que gobierna una provincia del imperio, un territorio ocupado, u otra dependencia, generalmente con poder absoluto, que eso es lo que son los presidentes de la República de nuestro país, cuando menos los últimos 4 o 5, los que ustedes quieran ponerle, con capacidad para armar guerras, para limitar libertades democráticas y con potestad sobre vidas y haciendas. Quieren esta garantía porque hay regiones de América, de nuestro continente, que se han saltado las trancas, por ejemplo Venezuela, por ejemplo Bolivia, incluso Perú, Ecuador, Brasil y Argentina de alguna manera, grandes países de América Latina, antes sometidos a los dictados del imperio, que padecieron dictaduras, satrapías sangrientas que ahogaron a estos pueblos en sangre y que ahora han recuperado de alguna manera su dignidad. Y por eso es de que México, traspatio que ha querido, que han querido los Estados Unidos que seamos, no quieren dejar un cabo suelto. Por eso nunca había pasado. De repente los candidatos iban a Estados Unidos y se entrevistaban y tenían reuniones, pero lo hacían con cierta mesura, con cierto pudor. Ahora vino el vicepresidente de Estados Unidos y lo citó y acudieron de manera puntual, y luego fue con el presidente y luego fue con la Virgen de Guadalupe y se regresó a su país. Ya lleva un panorama puntual de lo que son, y ya vino a decirles lo que el imperio quiere. Yo creo que de estos tres, cuando menos dos, una y uno, han aceptado de muy buena gana el papel de procónsules y solo están en espera de un formulismo que son las elecciones. ¿Por qué digo un formulismo? Porque ahora parece que los que van a votar son las grandes encuestadoras. Esta elección se va a manejar a golpe de encuesta. Encuesta. Los albazos ahí se van a dar. Ya no estamos en los tiempos de cuartelazos, de alzadas, de algaradas, sino de encuestas. Encuestas asestadas a la democracia mexicana para desvirtuarla, para manipularla, para distorsionarla, para torcerla, para hacerla cada día más servil. ¿Verdad? Sí, esto es lo que estamos... Oye, Jorge, pero sí, ¿te diste cuenta de la ignorancia del señor Biden? Pues fíjate que hay un elevador, yo lo conozco, en la Basílica de Guadalupe. Este elevador tiene una puerta de tipo bóveda bancaria. Sí. Que te conduce a un elevador en el que caben cómodamente 6-7 personas. Sí. Cómodo, muy cómodo. Que te lleva hasta el piso en donde está el cuadro de la Morena del Tepeyac, que ya ves que es bastante alto donde se encuentra. Sí. ahí hay un control, un dispositivo con el que el cuadro de la Virgen se vira, se voltea y queda como pared dentro del elevador, sí. De tal suerte que tienes oportunidad de estar frente a frente, cara a cara, pues con un cuadro que ha despertado todo tipo de análisis, de estudios, de rezos, al que se le pide todo, con el que la gente deposita su fe. Sí. Y el dedote de Biden, recorriendo el dedo índice, el cuadro, haciendo señalamientos, pero tocando el cuadro. Fíjate nada más qué ignorancia, ¿no? Me recordó bueno, luego. La ignorancia es una insolencia. Insolencia, ignorancia. Y sumisión de los que lo permitieron. Así es. Lo acompañaron, supongo que es el abad de la basílica y otros. Así ¿no? es. Bueno, porque también me recordó a aquella directora de la cultura que tuvimos en el país, que le dio de nalgadas a los soldados de terracota, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Ah, bueno, pues yo quisiera pensar que es ignorancia, porque cuando salieron de allá y es interrogado por los reporteros, dice, no, yo tuve un día divino, no hablemos de candidatos, tuve un magnífico día al venir a ver el tesoro que ustedes tienen. O sea, ¿qué, su misión no era de trabajo? Pues sí. Y resulta que cuando baja a la nave mayor de la basílica, está esperando la llamada de su señora madre, que porque es muy creyente de la Guadalupana. Entonces, para narrarle, pues que ya estuvo ahí enfrente de ella y que, pues que manoseó el cuadro a todo dar, ¿no? Pues es una ofensa para todos los mexicanos esta actitud del vicepresidente de Estados Unidos. Pues sí, para todos los guadalupanos. Para todos los guadalupanos. Yo no creo que haya sido ignorancia, que creo que fue un acto de insolencia. Que te voy a decir que debe de agraviar, católicos o no católicos, la Virgen de Guadalupe está más allá de creencias y de filiaciones religiosas, es un símbolo nacional. Y te voy a decir que, dado que es esto que tú mencionas, el símbolo, un símbolo nacional, causa estar cerca de este cuadro, te impone. ¿Cómo no? Te impone. Incluso algunos, como tu servidora, pues se nos ha permitido llegar hasta él en una escalera externa. ¿Tú te imaginas lo que es la escalera sostenida de tantos metros? Pues yo ya para eso ya estoy lista para un incendio y bajar desde el quinto piso. ¿Y cómo no? Fue un privilegio que tú tuviste. Un privilegio. Entonces, el hecho de tenerla ya dentro del elevador es todavía muchísimo más grande, seas o no creyente. Claro. Óyeme, que este señor haga este tipo de cosas, verdaderamente, es para aporrearlo, ¿eh? Sí, cómo no. Creo que esa fue la mayor de las insolencias, porque también fue una insolencia venir y decir, a ver, citar a los candidatos a la presidencia de la República de nuestro país para ver, a ver qué piensa usted, como en un examen, ¿no? Una evaluación. Uh-huh. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su proyecto para...? ¿A qué le tira? ¿A qué le tira cuando sueña, no? Sí. Uh-huh. ¿A qué le tiras cuando sueñas? ¿A qué le ¿sí? tiras cuando sueñas mexicano? Así es, sí. ¿Ah? Pues ahí estamos, ¿no? Quieren un procónsul. Yo no ahí sé. Estamos. Sí, o sea, el procónsul es el representante del imperio, pero con plenos bueno, poderes. Bueno, tú porque eres muy educado y le llamas procónsul. Quieren otro gato. Pues sí. Otro pues gato. Sí. Así es. Ojalá mejor que nos tenemos que gato. Ir al sí. comercial. Gracias. Un abrazo. Nos escuchamos estamos pronto. Pendientes, ¿sí? Estamos pendientes. Vámonos al corte, enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart. Bueno, pues fíjate que el señor Bermúdez nos dice que qué fuente tengo sobre las encuestas. Pues esa sí no se la puedo dar. ¿Cuándo ha conocido usted, señor Bermúdez, un periodista que da a conocer sus fuentes? Bueno, y además, ¿de qué encuesta se refiere, no? Acuérdense que ahorita, en este periodo electoral, las encuestas se comportan como agencias publicitarias, ¿no? La señora Esther Fernández de Cuautitlán nos decía ayer que tienen una fuga de agua desde hace una semana y que nadie hace nada. Esto es en el barrio del Cerrito. ¿En qué relación? Hay que decirle, en Cuautitlán, en el Estado de México, pues que vaya el presidente municipal, hombre, el agua se está desperdiciando. Bueno, el presidente municipal no hace nada, que vaya la gente técnica de ahí a la delegación para que... Por eso, que la ordene ahí el alcalde, estos que no hacen nada, hombre. El señor Rubén Pinto, señora Lilia, ¿quién es más nefasto de los tres? ¿El coqueto Felipe Calderón o Héctor Bonilla? Héctor Bonilla no es nefasto, ¿eh? No, Héctor Bonilla, déjeme decirle que además es un excelente actor. Y es excelente su spot, ¿eh? Y de los otros dos mejor no quiero opinar. Don Jorge González Díaz dice, señor Lilia, ¿usted está a favor de la población, es decir, con el pueblo o en contra del pueblo? Acudimos a usted porque es la única opción que tenemos para pedirle que nos pongan el agua aquí en la colonia de la delegación Venustiano Carranza. Ayer hablé con la dirección de aguas del DF y nos dicen que tienen mucho trabajo y que lo hacen con mucha calma. Y parece ser que están desviando el agua al aeropuerto y colonias que están por ahí. Aquí en la colonia Puebla y alrededor, es decir, otras, no hay agua. Don Jorge González, yo tengo que estar a favor del pueblo porque formo por parte de él. Sí, aunque no tengan agua. No me tiene usted que decir que si estoy en contra. Eso me parece que sale sobrando. Y bueno, ojalá que no fuera yo la única opción que tienen. Pero si es así, yo a todo lo que puedo llegar es hacerle el reclamo a la gente de las aguas del Distrito Federal que ya hagan algo. Óyeme, a la hora del cobro de aguas, hay algunos recibos que llegan como que si tienes en tu casa lavado de autos, ¿eh? Sí, como si usas el jacuzzi todos los días, ¿no? Sí, cuando no, ni siquiera llegan a la regadera. Así que ya vayan, hombre. Cuitláhuac Rivas de Azcapotzalco, el equipo de seguridad de Salinas Pliego mandó a golpear mujeres en Azcapotzalco que se manifestaban en la Arena Ciudad de México ante la mirada complaciente de los granaderos de Ebrard. Tomen esto en cuenta cuando voten para presidente, ya que López Obrador piensa poner a Ebrard como secretario de Gobernación para seguir beneficiando a Salinas Pliego. Oye, qué abusos, ¿eh? Sí, de verdad es terrible cómo tratan a los vecinos que supusieron permanentemente a que se construyera la arena ahí, que además es un lugar inadecuado para un coso de esta naturaleza. Pero mira, van a quebrar. Bueno, pues mientras quiero ya les quebraron la cabeza a ellos. Van a quebrar. Leticia Araiza de San Cosme, señora Lilia, ¿qué va a hacer de los comerciantes que quitaron de la Alameda ahora con la remodelación? Eso es lo que también nosotros nos preguntamos, doña Leticia. Pues tendrá que porque no pusieron mercados alternos, no, nada. Ni los van a poner. ¿Mm? La señora Berta Mercado de la Colonia Postal, los invitamos a la plática que dará Jesús Ramírez Cuevas el próximo sábado 10 de marzo a las 12 del día. El tema, el proyecto de Nación de Morena. Esto será en el Parque del Cartero de la Colonia Postal, que está allá en Andalucía y Unión Postal, cerca del Metro Villa de Cortés. Los invita el Buzón Ciudadano. Sí, José Cruz de Iztacalco, perdón. ¿Qué dices? Sí, estaba yo acordándome que iba a estar también por ahí hace 15 días, si no mal recuerdo, Purificación Carpintero, y a la mera hora les canceló con el asunto este de los periodos intermedios de campaña, porque tiene aspiraciones también políticas. El señor José Cruz de Iztacalco, escuché en el programa de Ciro Gómez Leiva que el señor Manuel Clotier se va a registrar como candidato independiente a la presidencia de la República. Si la señora Lilia Arellano también se registrara como candidata, estoy seguro que muchos mexicanos le darían su apoyo. Pues regístrese, pues una vez ya. Pues mira, por más que me hago así, me registro y no me agarro, no me encuentro nada. Dice también que gracias al candidato del partido de la señora Elbester Gordillo, el señor Cuadri, el señor López Obrador va a dejar de ocupar el último lugar en las encuestas para darle este lugar a ese señor. Emanuel Vega de Atlixco, Puebla. ¿Qué le daremos al coquetón por su actuación? ¿Qué le daremos? Un TV Notas, TV y novelas por su novela de patas rotas. Y si se quiere un Oscar, dele pues en la tele lucir se quiere. Perdón, diré escueto, ese coqueto es un chafón. ¡Ay, qué barbaridad! Marcela García, también de Hidalgo. Quisiera invitarnos a la conferencia en el Club de Periodistas, el título Diálogos por la Regeneración Nacional. El Club de Periodistas está ubicado, ya sabe usted, en el centro de la ciudad, en la calle de Filomeno Mata. Va a ser de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, los días martes. ¿Qué te parece? Aquí, ¿no? El señor Abelardo Rob López, de allá de Coyoacán. Señora Lilia, me enteré por medio de una candidata independiente que los guardias de la Secretaría de Seguridad trabajan turnos de 17 horas diarias con un descanso cada 15 días. Esto es inhumano y peligroso. Sí, porque luego andan manejando con el dueño y se pueden dar todo. No, deja de eso. Andan con la pistolota. También se les puede salir un tiro así, de lo más accidental. Francisco Juárez, saludos a todos. Señora Lilia, el Estado de México tiene el número uno en corrupción y Tlanepantla el número uno en Latinoamérica sobre corrupción. El título profesional también se puede comprar en la Escuela Libre de Derecho y en Harvard. Sí, ¿también? Donde quiera. Pues cuando ya ocupas el número uno de corrupción, ¿qué no puedes comprar? No, pues todo. Hasta título nobiliario, ¿no? Con títulos nobiliarios no se vendieron, no se vendieron aquí en México. El señor esconde. ¿Qué esconde? Pues esconde, pues. Esconde todo lo que se ha robado. ¿De dónde sacó su lana, por ejemplo? Irma Pagaza, de ahí de la Cuauhtémoc. Ojalá leyeran la carta abierta que apareció hoy en la jornada, escrita por López Obrador, que es la misma que le entregó al representante de Estados Unidos, en la cual se demuestra que no estaría al servicio de Estados Unidos, pero desde luego con respeto. Sí, fíjate que López Obrador fue el único que le entregó un documento en el donde hace referencia no solamente a la historia de las relaciones de México con los Estados Unidos, y una referencia muy puntual, basada en años, en situaciones de conflicto, sino que se mete a todos los terrenos. Habla incluso de la buena vecindad, de la necesidad de una ley migratoria, porque hay el reconocimiento pleno de los millones de mexicanos que trabajan allá en de la frontera. 12 millones. Virginia Monroy de Cuautitlán. Señora Lilia, fui a sacar un acta para sacar mi credencial de elector y nunca pude obtenerla. Fui a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tampoco me hicieron caso, a pesar de que denuncié. Me mandaron con un tal Lagunes, pero no hacen nada. Tanto en el registro como en derechos humanos es lo mismo. Están llenos de corrupción. Y de burocracia. Mario Larios, del Centro. El perverso sentido de los norteamericanos y país afines, la bomba atómica. El dar orden a los precandidatos es proverbial. El antídoto es Cristo Jesús. Organizar, preparar todo lo que sea necesario. Norma Díaz, de la colonia Rosedal. Señora Lilia, queremos donar unos libros. ¿Cómo le hacemos? Libro, todos queremos estar bien. Todos podemos estar bien. Le van a marcar, doña Norma. Mónica Ramírez, del Álvaro Obregón. Por lo de Tláhuac destituyeron a Ebrard y Televisa y TV Azteca le hicieron mucha propaganda. ¿Por qué por lo del Coqueto y lo del Chalco no destituyen a Alfredo Castillo? Al contrario, lo felicitan. Pues ya viste ese procurador. Qué raro está, ¿verdad? Bastante raro. Oye, López Obrador les dijo a los del IFE que garanticen desde ahorita elecciones limpias y democráticas, que no haya uso de recursos públicos desde los gobiernos estatales y del federal, y que haya equidad en los medios de comunicación. ¡Ay! Todo eso. Y don Andrés eso. Manuel, está en chino. No pueden ni con su alma, no pueden garantizar ni el chivo de su casa, sí, porque era... No, y además unos bonos de lo brutal. En la producción, Sol Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, Agencia Cuadratini, Joaquín Reséndiz. El asistente de producción es Alfredo Villavicencio. En el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García. Muy buenas tardes, hasta mañana. Aquí los espera su servidor, Joaquín Reséndiz. Mi nombre es Lilia Arellano, les deseo muy buen provecho y nos escuchamos el día de mañana. Muchísimas, muchísimas gracias. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.